Miércoles 16 de agosto. Los privilegios de la adopción. En Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7, Pablo se explaya en su temática central, enfatizando que Cristo vino, comillas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, cierre de comillas, versículos 4 y 5. La palabra redimir significa, comillas, comprar otra vez. Se refería al precio que se pagaba para comprar la libertad de un rehén o de un esclavo. Como lo indica el contexto, la redención implica un contexto negativo. Una persona está en necesidad de ser liberada. Pero, ¿de qué necesitamos liberación? El Nuevo Testamento presenta cuatro cosas, entre otras. 1. Liberación del diablo y sus engaños. Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. 2. Liberación de la muerte. Primera de Corintios capítulo 15, versos 56 y 57. 3. Liberación del poder del pecado que nos esclaviza por naturaleza. Romanos capítulo 6, verso 22. Y 4. Liberación de la condenación de la ley. Romanos capítulo 3, versos 19 al 24. Gálatas capítulo 3, versos 13 y capítulo 4, verso 5. ¿Qué propósito positivo ha logrado Cristo por nosotros mediante la redención que tenemos en Él? Gálatas capítulo 4, versos 5 al 7. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Romanos capítulo 8, versos 15, 16 y 23. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. A menudo nos referimos a lo que Cristo ha logrado por nosotros como comillas salvación. Si bien es cierto, esta palabra no es tan vívida y descriptiva como el uso distintivo que hace Pablo de la palabra adopción, huiotesia. Aunque Pablo es el único autor del Nuevo Testamento que usa esta palabra, la adopción era un procedimiento legal muy conocido en el mundo greco-romano. Varios emperadores romanos, durante la época de Pablo, utilizaron la adopción como medio para elegir a un sucesor cuando no tenían ningún heredero legal. La adopción garantizaba varios privilegios. 1. El hijo adoptado se convierte en el hijo verdadero, de quien lo adopta. 2. El adoptante acepta criar al hijo como es debido y atender sus necesidades de alimento y abrigo. 3. El adoptante no puede repudiar a su hijo adoptado. 4. El hijo no puede ser reducido a la esclavitud. 5. Los padres naturales del hijo no tienen derecho a reclamarlo. 6. La adopción establece el derecho a la herencia. Dedeck R. Moore Crispin. Si estos derechos están garantizados en el ámbito terrenal, imagina cuán mayores son los privilegios que tenemos como hijos adoptados de Dios. Escucha nuevamente Gálatas capítulo 4, verso 6, considerando que la palabra hebrea Abba era la palabra íntima que los hijos utilizaban para dirigirse a su padre, como la palabra papi o papito hoy. Jesús la usó en oración, Marcos capítulo 14, verso 36, y como hijos de Dios, también tenemos el privilegio de llamar Abba a Dios. ¿Disfrutas de esa clase de cercanía íntima con Dios en tu propia vida? Si no es así, ¿Cuál es el problema? ¿Qué puedes cambiar para llegar a tener esa proximidad?